Buenas tardes, desde la Asamblea de Alicante 8M queremos compartir con todas vosotras la alegría que estamos sintiendo en esta jornada reivindicativa de huelga. La participación está siendo masiva. Hemos tenido a primera hora piquetes informativos por las principales calles de la ciudad. También la concentración que hemos tenido en la plaza del Mercado Central, donde hemos leído el manifiesto. Ha sido un éxito de participación. Había un montón de mujeres jóvenes, de lo cual estamos muy contentas. También había mujeres mayores. En estos momentos estamos en la pausa de la comida. Comemos todas juntas en las escaleras del Instituto Jorge Juan y nos preparamos para la manifestación de esta tarde. Iremos con la pancarta de la huelga 8M en el bloque no mixto. Un saludo, feliz día a todas las mujeres de la Comisión 8M.